¡Ey! ¡Buenas, buenas, buenas! Ya volvemos a estar aquí. Desde Pasen al Fondo hemos vuelto para amenizaros un ratito, hablar de lo que pasa por el pueblo y no dejar a títere con cabeza. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo estamos hoy? Bueno, igual que ayer, pero bueno, ahora tenemos, hoy tenemos a una, un nuevo fichaje, una voz femenina. Yo repito, de la semana pasada. Sí, aquí repetimos, como, como en el instituto, aquí repetimos pues, todo. Pues sí, estamos todos muy bien aquí. Estamos a gustico, ¿no? Aquí, en el fondo. Pasen al fondo, ¿era, no, al final? Pasen al fondo, costó decidirnos, pero al final lo decidimos. Pasen al fondo. Bueno, ¿y qué? ¿Qué tal? ¿Estáis todos bien? Eso ya lo hemos dicho. Y lo de pasen al fondo, todavía no sé si está claro, porque había gente que decía tocando fondo, puede ser. Había gente. No reabras el debate con lo que nos costó. Yo creo que podemos hacer eso, el aquello que íbamos a hacer un, sí, un referéndum. Un referéndum en Facebook, ahora se puede hacer un referéndum. Pero legal. O bueno, acordado. Unilateral. Sí. Unilateral, acordado con el, con quien sea, yo qué sé. ¿Con quién acordamos? Pactado con el ayuntamiento. No te puedes. No, aquí ahora haces un referéndum igual, se te cae el pelo. Yo paso, ¿eh? No está comprometida. Bueno, el nombre. El nombre se decidió por WhatsApp y ahora no. No líes la coca, que no lo vamos a cambiar. Además, si tenemos página de Facebook, no sé si nos habéis visto. La página se llama Pasen al Fondo, podéis darle un me gusta. Y ahí podéis escuchar. Bueno, posiblemente estéis escuchando el programa ahora mismo porque os habéis metido en la página de Facebook. Porque... Sí, porque de otra manera. Bueno, también tenemos una cuenta de Twitter que no, bueno, no sé si tiene 20 o 22 seguidores. Bueno, poco a poco. Epa, muy bien, ¿no? Sí. Y tenemos 40 escuchas del primer programa, ¿eh? Parece mentira, pero estamos ahí a tope, ¿eh? Aquí estamos cuatro, pues hemos hecho 10 cada uno. Esto sube como la espuma, ¿eh? Esto bueno, sube yo, como la espuma. Yo sí lo reconozco, lo he escuchado más de 5 veces. No son tantas. Eres el mayor, si no te el mayor fan. Tú. Soy mi mayor fan. ¿Y te escuchas? ¿Y lo escuchas bien? Y lo hago muy bien. ¿Te escuchas bien? Bueno, no, es todo mejorable, ya lo sabemos. Pues, oye, que aquí en el fondo, es que, claro, esto estará colgado mañana viernes, pero hoy es jueves aquí. Y hoy aquí al lado, aquí en el fondo, en la Plaza del Reloj, estaban los de Ciutadans, ¿no? Con la Inés Arrimadas y no sé qué otra diputada. La Inés Arrimadas, la enana de la... Y a... ¿Cómo es? Arrimadas, pero... Inés. Iba a llamarle Isana. Isana. Esas rimadas. Que es un tapón. Es verdad, coño. No, no sé, yo sí, no la he visto. Sí, yo la vi una vez en la Plaza de la Vila y la cara es muy mona, pero es un tapón. ¿Cómo en la Plaza de la Vila? ¿Que va viniendo cada dos por tres esta? Pues no sé, supongo que sería para las elecciones autonómicas o lo que sea. Sí. Pues le debe tratar muy bien el regidor este, el Dimas, ¿no? De estar invitándole al restaurante, porque que venga tan a menudo. No sé qué se la ha perdido en nuestra ciudad, esta tía. Pues sí, sí, pues no sé muy bien qué es lo que estarán haciendo. Bueno, hace un rato viniendo para acá, para la emisora, estaban repartiendo ahí panfletos y los comentarios de la gente daban gusto, ¿eh? Había gente que decía, no, ya me has tocado, me tengo que ir al lavabo a lavar las manos. Sí, ha sido... bastante reacción alérgica. Yo espero que les llueva, yo así, con cariño. Descarado. Con cariño espero que les llueva y que les vaya mal, no sé. Que otras cosas, no sé qué. ¿Alguien ha mirado la previsión? La previsión meteorológica de hoy, ¿la habéis mirado? No. Granizadas, nevadas, cosas así. Tormenta eléctrica, no sé. Hombre, lo máximo le van a caer unas cuatro gotas. Y bueno, a ver si le joden el equipo de sonido o algo, a que no vengan aquí a pedirnos nada, porque estamos compartiendo el micrófono, o sea que... Que no les deseamos, no les deseamos ningún mal. Yo tampoco ningún bien, ningún, ¿para qué no nos vamos a engañar? Ni ningún bien. No, de hecho, más mal que bien. A mí no me caen bien. pero tampoco me caen como plataforma, porque no es lo mismo. Hombre, no es lo mismo. No, pero no por eso os creáis que soy bueno. No, es que me parece que no se escucha. Digamos, ¿eh? Que son los cachorros inteligentes, que van más de demócratas, pero van un poco en la misma línea. Son neoliberales, a saco, aunque digan algunos que son de izquierdas, o no sé, o que se crean que son de izquierdas. Aquí el Miguel Padilla estuvo en el PSC en las juventudes y luego se pasó ahí al secretario, el secretario de aquí de Ciudadanos, en Santa Coloma. Y empezaron que eran de centro izquierda, luego al centro y ahora ya... Y ahora para adentro. Sí. Bueno, es estrategia, ¿no? No somos ni izquierda ni derecha y contra más nos voten, mejor. Si no los posicionamos, pues más gente nos vota. A mí lo que me da un poco de asco de que estemos en campaña permanente. O sea, ¿qué hace un acto hoy? ¿Por qué un acto hoy ahí en la Plaza del Reloj? ¿Y por qué en la Plaza del Reloj? ¿Y por qué en la Plaza del Reloj? ¿Qué viene a nuestro barrio, al fondo? Bueno. ¿Aquí al fondo? ¿Qué le hemos hecho nosotros para merecer esto? Que en el fondo no pasan nada más que cosas malas, ¿eh? Y esto, si nos hubieran dicho, la entrevistamos aquí, ¿no? Se tiene que mojar y dice aquí lo que quiera. Si iba a ser una entrevista rollo como con el Piqueras en Telecinco, suavecita, le íbamos a tratar muy bien. ¿Pero aquí en las rimadas? Pues sí, no, coño, lo estoy diciendo para que venga y lo le metimos aquí la de Cristo. No, hombre, violencia no. No, violencia no. Ah, le metemos la de Cristo, ¿qué quiere decir? Coño, pues una... Una entrevista punzante. Ah, bueno, entrevista, claro. Claro, hombre. Que se note que tenemos la carrera de periodista. La periodista aquí, los periodistas tampoco me caen bien. Así en general. No nos cae bien nadie. No. Periodistas así en general no me caen bien tampoco. De hecho, no nos aguantamos ni entre nosotros. Nos juntamos una vez cada 15 días, ¿no? Hemos decidido. De momento sí. De momento sí. Ya veremos. Bueno, y algo más que aportar de esta buena gente de Ciudadanos ahí haciendo actos ahí. Que además esta semana también tenemos otro acto de políticos así, bueno, de partidos políticos. El viernes, ¿no? El viernes viene un autobús. El tramabús. ¿Y qué eso? Ah, este es el... Bueno, el autobús de Podemos, de la Iglesia, que está ahí rulando por Madrid. Y tenemos el honor de que nos van a visitar. Me parece un poco friki la idea, pero bueno. A mí me parece bien. Bueno. Y pero ¿por qué no habrán escogido Santa Coloma? Qué extraño, ¿no? Porque tenemos al... Qué extraño. Bueno, extraño, ya sabes, son fantasmas del pasado. Estamos reabriendo. Sí, ¿no? Como dice el PSC. Estamos reabriendo cosas ya del pasado. Está todo olvidado, te perdonado, ya lo decíamos el otro día. Pero no, pero han venido aquí por algo, ¿no? Pues por el Pretoria, porque es un caso de los más graves de Cataluña, de corrupción. y que se está jugando, ya lo decíamos también el otro día. Sí, además un juicio eterno, ¿no? Porque ahora dicen que para finales de mayo viene la parte importante que toca a, más concretamente a Santa Coloma, pero es que yo no sé cuántos meses dura el juicio y parece ser que pasarán por ahí, no sé si para junio tiene que pasar la Manuela de Madre también, o sea, yo qué sé, yo creo que no sé si va a hacer una rueda de reconocimiento a todos los que han pasado por el ayuntamiento. Y a ver si sacan algo en claro. ¿A la Manuela llevan a juicio? ¿O va a testificar o algo? Más bien como testigo, ¿no? No, no está imputada. Yo no lo sé. ¿Por qué no habrán rascado mucho? No lo sé si va la Manuela, ¿eh? No. Sí. ¿Sí? Ah, bueno, no, si es... La Manuela es del pasado. La Manuela sí que es del pasado. Por cierto, se está haciendo... La mujer del Bartu también va. Se está haciendo una casa ahí en Ciudadela, en la calle Ciudadela... Está muy apañada, de colorines, así como la calle Pirineos esa que han estrenado de colorines. Sí, muy bonita, muy bonita. Super. Con colores súper vivos, que parece una guardería o un colegio de parvulitos. Sí, es un colegio de parvulitos. Y a... ¿Cómo se dice esto? ¿Platibombos? A Platibombos ahí... A bombo y platillo. Eso, es. No. Ha hecho ahora ahí la Platibombo, sí, me gusta, apunta en el diccionario. En el diccionario particular, va. Eso, ¿no? Que la alcaldesa lo ha publicado como un antes y un después, como, hostia, qué guay, qué bonito ha quedado. Pero bueno, en verdad es una limpieza de fachada, nunca mejor dicho, porque los barrios son los que son y por mucho que pintes por fuera, por dentro la estructura y cómo son los pisos son exactamente iguales, vamos. Tú puedes pintar. De hecho, en el antes y el después, lo que se echa más en falta, más que ver lo sorprendente de las pinturas, ¿no? De los colores vivos, es que falta una moto. Y yo no sé por qué, creo que la Nuria tiene algo que ver en que falta una moto. Han metido mano y se han llevado la moto. Bueno, que no se han vendido la moto. Se han vendido la moto. Se han vendido la moto. Pero bueno, el platibombo este que es. Sí, es una platibombo. Es una medida así de eso, de propaganda, una más. Pero que. A mí, no sé, no me parece feo. O sea, lo feo es que lo que dijo en el pleno el regidor de urbanismo, que dijo que como que sobraban pobres, no lo dijo así, pero que tenían que atraer gente de Barcelona, gente guay, gente moderna, para mejorar la calidad de los barrios y no sé qué. ¿Cómo lo digo? Claro que sí, guapi. Sí. Se quedó así tan ancho. Bueno, pues... Bueno, lo que no sé si pintando fachadas se considera mucho. No, mejor. Y más viendo la calidad de los. Bueno, viendo la calidad de las cosas que se utilizan como ayuntamientos y cosas que cada dos por tres hay que asfaltar y reasfaltar, pintar y repintar. Pues bueno, pues durará tres años ese color tan vivo hasta que se vuelva a apagar y vuelva a aparecer antiguo. Así que... Bueno, los pintores también tienen derecho a ganarse la vida. Que os quejáis, sí, por vicio. Eso te puede crear puestos de trabajo. Si hubieran pintado de gris, es que la ciudad es muy triste. Ahora ya la pinta de colores. A mí me gusta. Pinta las cosas, coño. No, me molaría un montón que hicieran como rollo Vitoria o Berlín, que han pintado un montón de murales guapísimos en unas fachadas ahí alucinantes. Que no sé bien, ¿eh? No sé bien si eso lo han pagado los vecinos del edificio... Si les han ayudado, no lo sé, no tengo ni idea, pero mola muchísimo. Mola cacho. Sí. Y el otro día también escuché que en un pueblo de Cataluña, tiene un alcalde así que no deja que se aburra la peña, son 200, no me acuerdo el nombre del pueblo, pero el tío ya lleva 2 años seguidos que vienen grafiteros de toda Europa y del resto de España y pintan, este año habían pintado 30 grafitis, ya ves, en un pueblo de 200 y pico. No, pero grafitis además muy, se ve de rollo ganso y habían hecho un graffiti de un abuelillo que lo conoce todo el mundo, que siempre va con un caliqueño, y habían hecho un graffiti en una fachada, o sea que eso de los grafitis da alegría a los pueblos, coño. Un poquito de color en tu vida, y además ahora mira, nos van a poner unos colores, el rojo y el amarillo, porque por lo visto vamos a tener un McDonald's en la ciudad, ¿no? Me han dicho. Sí. ¿Qué me estás contando? Sí. ¿Me estás container? ¿Qué me estás contando? Sí, estamos súper contentos. Un McDonald's aquí. Sí. Bueno, que sí, que tenemos. Si no tienes un McDonald's, no tienes nada. La ciudad es muy triste sin McDonald's. Y sin cines, y bueno, le faltan muchas cosas. El McDonald's seguro que le da vidilla al centro. Seguro. Es niñatos comiendo hamburguesas. es la única vidilla que vamos a tener. Chavalillos ahí comiendo hamburguesas a un euro. Bueno. Dame más ketchup, que con esto tengo poco. Traficando con sobrecitos de ketchup para arriba, para abajo la gente. Bueno, sí. Joder, pues anda que lo mola pillarse de moda y luego llévatelo de vacaciones. Mira, tengo unos solos del McDonald's. A mí me lo da mi cuñado. Pues sí, sí, ¿no? Nos hemos despertado esta mañana con esta noticia de que nos viene el Ronnie McDonald. Bueno, nos viene, ¿verdad? Aún está por verse, están negociando. Y parece ser que se quieren poner ahí en el paseo Lorenzo Serra, al lado de su primo hermano, el Burger King. Así que... Y no sé, justo al lado está el Telepizza. Así que será... El Triángulo Dorado. Según el colesterol. Para algunos medios como el Mirai, decían que se estaba convirtiendo en el nuevo portal del Angel. Esa zona, como que es la zona más cara de Santa Coloma. Ese tramo de calle. Así que qué guay que tengamos un portal del Angel y tengamos las grandes marcas... De mierda y todas juntitas. Bueno, de hecho, la gente que viaja y va a grandes ciudades dicen que es una pena porque todos los centros de todas las ciudades del mundo son iguales. Nos falta el McDonald's, el Zara, si es una zona pija, sí. El Massimo Dutti, el Louis Vuitton, el no sé qué. El Adolfo Domínguez. Pues coño, pues en Santa Coloma pues no íbamos a ser menos. Claro, y además ahora que vienen turistas aquí a la ciudad, pues tendrán que tener su McDonald's. Yo lo veo bien. Lo veo bien, ¿eh? En serio, lo veo todo bien. Hoy estoy positivo. Y si vamos a hacer rollo así centro de las grandes ciudades europeas, no nos faltaría una tienda. Ahora no voy a saber decir bien el nombre, pero lo voy a decir mal y me vais a entender. Swarovski. Unas perlitas o diamantitos. Cristales. Eso está en todas partes, ¿eh? Eso hace falta en Santa Coloma eso, también. Eso tendría que ir al McDonald's. Podemos hacer una lista de cosas que hacen falta en Santa Coloma. Sí, porque además con todo lo. Porque aquí hay muchos turistas, pero lo que hay más son punkis de ciudades europeas, coño. Bueno, son turistas también. Claro, turistas. Y vas a decir, vaya mierda de ciudad, porque nosotros que venimos de Alemania, de Bélgica, o no sé dónde viene. Hay polacos, hay austriacos, hay algún italiano. Esto es internacional. Y todos con sus perros, ¿eh? Sí, pero perros de aquí, creo. El perro no deja. Cuando hacen los doctores, pues no dejan subirse al perro. El perro tiene que pillar ahí en la calle de Santa Coloma y un puestecito. Coño, yo tengo que hablar ya un par de veces en inglés en Santa Coloma. Es súper raro. El otro día me preguntó un chaval, no sé dónde era, pero me hablaba inglés. Y me estaba preguntando por una casa ocupa. Ah, una casa ocupa y tal. Y la acompañé a una, digo, bueno, pica ahí. Digo, a ver si es esa. A ver si es esa. Hay unas cuantas, ¿no? No preguntaba por una en concreto. Preguntaba por una donde poder pasar la noche o quedarse. Digo, bueno, como... como un... Vamos, que te vio las pintas y dijo, este sabe. Un hostel. Este sabe, seguro que sabe. Hombre, se está convirtiendo en el epicentro del mundo, Santa Coloma. Mola, a mí no me molesta. Pues mira, eso es otra de las cosas que faltan en Santa Coloma. Un hostel ocupa papunkis. Pues sí. Concretamente. Sí. Una zona, pues eso, un centro social ocupado y que haya actividades y conciertos. Un backpacker, sí. Lo que pillas cuando te vas por ahí de viaje, que buscas el backpacker, que estás ahí con todos los mochileros, porque es lo más baratillo y comparte habitación, pues eso es lo que hace falta en Santa Coloma. Pues sí, porque viendo la afluencia de gente, el hotel del Cubi se ha quedado pequeño. O sea, y caro. Se ha quedado pequeño y caro. ¿No habéis visto las manadas de guiris que van por la calle San Carlos en dirección al Cubis y que van todos juntitos ahí, como mirando raro así a la gente que estamos en la calle. ¿No lo habéis visto? Hombre, qué día, coño, esto es Barcelona. Sí, no, porque... La cosmopolita de Barcelona. No, saben, porque era como grupos de escolares que vienen de final de curso, no sé. Y saben que están en el extrarradio y seguro que les han dicho de que tengan cuidado con las carteras. Porque nos miran raro. Eso es lo que yo iba a decir. Tendríamos que hacer un trabajo de investigación. De a ver qué pone de la ciudad de Santa Coloma en las guías que ellos van leyendo antes de venir. Sí. A ver qué pone del Hotel Cubis. Cuidado, es baratico. Está a 20 minutos del centro de Barcelona. Pero cuidado que hay peña, curra. Bueno, hay peña que te puede pegar. Santa Coloma ya no es lo que era. Si eras unos pringaetes. Hombre, pero yo sabiendo, igual me dedico. Yo llevo tiempo sin trabajar, ¿eh? Igual, la verdad es que lo de carterista no me lo había pensado. A mí, mira, a todo el mundo de pequeño seguro que le han robado, le han sacado una navaja. Hombre. ¿Y ahora qué? Ahora ya. Hombre, aquel gitano de mi barrio me robó 125 pesetas. Pero es que ya no sois pequeños, ahora le dais miedo vosotros igual, a... A mí me viene el gitano que me robó de pequeño y le doy toda la pasta igual que se la digo. Es que no hay ni gitano, y si hay gitano van a arreglar y no se nota. ¿Cómo que no? Si sí, ahora sí, te encuentras con el gitano que te robó, yo creo que te lo devuelve, ¿eh? No, hombre, tampoco. Sí, porque las pintas que... A los gitanos, ¿a dónde están? Bueno, están esperando que hablan el McDonald's, es que... Está cambiando mucho esta ciudad. O sea que pues, a los guiris les decimos que pueden venir aquí súper tranquilos, vamos. Aquí se puede pasear uno con la cartera abierta. menos por el ayuntamiento. Bueno, ahora ya no, pero antes... Mientras que no pasen por la Plaza de la Vila, pues... Puedes ir tranquilo por la calle y le puedes dar la tarjeta de coordenadas de tu banco, se la puedes dar a cualquiera que no te va a hacer nada. Tú puedes estar tranquilo en esta ciudad. Yo la verdad es que estoy tranquilo y aún así te encuentras a gente de Barcelona que te dice, hostia, son de Boloma, qué chungo. Eso de la ciudad sin ley. La ciudad sin ley era Badía. Santa Coloma un poco también. ¿Qué tiempo hombre, durante aquí? Una temporada sí, ¿no? Con los correos. Hombre, no, sí, hombre, te ibas al colegio y decías que era de Santa Coloma, hombre, la ciudad sin ley. No, pero yo iba al colegio y era de Santa Coloma, es mi colegio. No, también, por eso te lo decía lo de Santa Coloma. No, pero bueno, cuando sale yo después del instituto salí a Barcelona y decía Santa Coloma, la ciudad sin ley. Pues sí, ¿y qué? ¿Y qué? Pues mira, la ciudad sin ley, pues voy a hablar toda la chusma que pasa por el ayuntamiento, como a modo de ejemplo. Sabiendo que era la ciudad sin ley, pues venga, pues meto mano. Y nosotros porque somos demasiado buenos. No, no, no caímos. ¿Y tu abuela qué bien? Tu abuela bien. No lo he pillado. ¿Tampoco? ¿No lo he pillado? No, eso de que nosotros somos muy buenos. Ah, sí, bueno, que no tiene abuela. No tiene abuela. Hombre, yo no robo a nadie la punta de navaja. Ah, ni falta que te hace. Me lleva alguna cosa de una tienda cuando era pequeño. Es que cuando era pequeño es cuando pasaba todo, ahora no pasa nada. Desde que soy grande o si pasa no me entero. Tú todo el día aquí metido en la radio no me entero de nada. En la radio dice, pero que esto es un zulo aquí metido en el fondo. En el fondo. Bueno, pues si queréis, no sé, si querías decir alguna cosa más, Don Melón. ¿Sobre qué estábamos hablando? Ah, no, Don Melón soy yo, ¿no? Sí, era Don Melón. Sí, me han bautizado por WhatsApp como Don Melón. Don Melón. Es que, os lo voy a explicar, porque ayer, o sea, digamos que el jueves quedamos para grabar en los estudios. Vale. En los estudios, pues salgo yo ayer de mi casa, chino chano, pim, pam, pam, y digo, coño, pero si hoy es miércoles. Y tuve que mandarlo, oye, hemos quedado mañana, ¿no? Digo, sí, digo, hostia, mierda. Entonces le expliqué, digo, es que me equivoqué de día. Don Melón. Don Melón. Me queda con Don Melón. Don Melón. Bueno, ya del anterior programa ya alguien te llamó Don Melón. Sí. Ah, sí. Mira. Sí. El señor historiador. El Menda. El señor historiador. Bueno, el señor historiador. Bueno, dependiendo del día. El cabeza zapato o alpargata le dijo, tengo la cabeza como una alpargata. La mente como un zapato. El alpargatero. No, a mí me gusta mente alpargata, ¿está bien? Sí, está bien. Y lo del el platibombo ese que has dicho. El platibombo. Vamos a ir inventando palabras aquí. Bueno, pues si os parece, vamos a poner algún tema relacionado así con la corrupción y con la ciudad que debo de tener por aquí. Hoy sí, preparada, aunque me va a costar un poco ponerla, ¿eh? Ya por YouTube. Sí, hoy pinchamos de otra manera, porque el otro día era muy complicado y creo que está aquí. A ver si me apaño con los controles. Ah, aquí. Oye, parece que el botón del play está más fácil, ¿no? Bueno, y, sí, sí. Bueno, esto, tened en cuenta que va a ir mejorando. Esto dentro del programa, esto va a ser la polla. Bueno, ¿no? Con el CNS, con la calle, en el exterior, ya tenemos una unidad móvil. Bueno, ya veréis, ya iréis viendo. Hombre, bueno, pues no estaría mal, ahora que lo dice, haber tenido un corresponsal ahí en la plaza del reloj. Claro, ahí. Que nos dijera ahí, nos pasara a la rimada con Ciudadanos, una entrevista en directo. Ah, pues sí, el Dima seguro que se ofrece, a ese tío le gusta un montón. Seguro que nos ha escuchado ya. Porque... Tiene cara de buena persona, ¿eh? Sí. Yo ahora voy a hablar, hombre, de otra cosa, pero ¿os habéis parado a pensar alguna vez que cuando alguien dice esto es la polla, es algo como súper guay? Y cuando dice esto es un coñazo, ¿es una mierda absoluta? Sí. Lo, apunta, pero, apunta, pero, una punta para lo hemos dicho. Sí, sí, hemos dicho la polla. Sí. Y me ha venido ahí a la mente, ¿sabes? De hostia, ¿sabes? Y si ahora dijera yo no sé qué de coñazo, es como, va, qué chungo, ¿no? Pues claro, no, es verdad, eso hay que intentar corregirlo. Es que lo tenemos súper interiorizado. Sí. Pues pido disculpas si he sido yo. Yo no me he dado cuenta, sale en modo automático. Tú pides disculpas. Es que no lo sé si he sido yo. Tú no has sido. Ha sido Don Melón. Uy, es que este tema da para un programa entero, ¿eh? No, da. Bueno, sí, para un especial micromachismo. Haremos un especial, era solo un apunte. Bueno, pues como. Nada más que puede ser muy rápido. Ya salió la feminista. Bueno. Está bien. Radical. Retomamos, iba a poner un tema, lo de, bueno, de feministas. Sí, feministas. La señorita no tiene. ¿Podemos poner música o tiene alguna una injerencia más sobre nuestro lenguaje? No me toques, no me toques. La polla. Bueno. ¿Qué coño quiere, va? Oye, eso es bueno, ¿no? ¿Qué coño quiere? ¿Qué pollas quieres? ¿Qué es mejor? ¿Qué coño quiere? ¿Qué coño quiere o qué pollas quiere? Bueno, pues eso depende del gusto. Es lo mismo, sí, es lo mismo. Sí. Claro, a cada uno le gusta lo que sea. Estamos con un tema. ¿Qué coño pone? Sí, iba a poner algo. Claro, ahora ya no tiene nada que ver. Habéis liado a hablar de... el tema. Pero era un tema que se quedó pendiente del anterior programa. Es Rumba Tarumba. Y se llama Alcalde de Santa Coloma. Y ahí va. Sí, parece que ahora. Sí, ahí va. A la Plaza del Reloj no le quedan ni las agullas. A la Plaza del Reloj no le quedan ni las agullas. Y uno manga y otro pirula y en el fondo se dan la mano. Y otros pirulan y en el fondo se dan la mano. Pensas que sos de goma, ¿para qué tan plano? Como en sonríe, pero no sos de goma. Que no sos pinta, Santa Coloma, Santa Coloma, la gran manera. Y diuen que... Y trico, trico, trico, roba, roba, la alcalde Santa Coloma. Y diuen... Y trico, trico, trico, roba, roba, roba, roba al millet. Y trico, trico, trico, roba, roba, la alcalde Santa Coloma. Y trico, trico, trico, roba, roba. Bueno, pues esto eran los Rumba Tarumba y el tema era el alcalde de Santa Coloma y lo encontramos como de casualidad. No sé por qué, vuelve a sonar, bueno, fantástico, lo paro. No, déjalo. Sí, que lo dejo. Sí, déjalo. No, hombre, no. Sí. No, voy a poner otra. Con lo que tardamos en encontrar otra canción. No, si ya tenía puesto. Joder, que tenía puesto un discazo aquí puesto de fondo, no, ni lo habéis escuchado. ¿Sí eran los Disney? No. Sí, bueno, era un variado del pool de los 70. Ah, ¿lo ves cómo está ya el loro? Está al loro. Y eso que no tenemos ni casco, que lo estoy escuchando de fondo porque. Bueno, porque hoy. Nos falta un micrófono y tenemos unos cascos. Bueno, vamos mejorando. Sí. Bueno, el micrófono ha llegado, ¿eh? El micrófono lo... Creo que no ha dado tiempo a instalarlo, pero bueno. No, ahora ya no, ha llegado tarde. Como estás en directo, te clavando un micrófono a mitad del programa, hay que se pone a montarlo. Claro. Bueno, y nos queda algún tema. ¿Podemos? Sí, hombre, estábamos hablando de que ahora Santa Coloma está on fire. Bueno, ahora tenemos McDonald's y ahora lo que tenemos es que tenemos tres festivales de... Bueno, no, de música son dos y dentro de un par de semanas tenemos el... ¿Holly o...? Sí, el Holly. Holly, ¿qué tal? Holly. El Holi es una fiesta de esas de... ¿Qué es el Holi? El Holi es... Una fiesta hindú. Hindú que es... Celebra la primavera. Sí, conmemora el cambio de... Y se tiran bombardas de pintura, y, bueno, de colorines. El año pasado también se hizo, ¿eh? Lo que pasa es que se hizo en el Raval o por ahí. Pero bueno. Ah, bueno, que es... Ah, se hace en Barcelona y el que se hacía en el Raval lo han traído aquí. O... No. El año pasado se hizo en el Raval de Santa Coloma y en el Raval de Santa Coloma. Este año se hace en Can Sam. Que Can Sam, bueno, nunca va a ser parque, ¿no? Espacio. Con la tontería llevamos 50 años ahí. 40 y pico, sí, 40 y algo. Pues eso, 50. Bueno, antes se llenaba con Justo Molinero y ahora, pues mira, dentro de dos semanas o tres tenemos el Oli. Luego tenemos el Tomorrowland, que es un festival de, por lo visto, el festival de música electrónica más importante de Europa. Y luego tenemos el Rockfest. O sea, estamos que lo petamos. Sí, pero bueno, en ese espacio donde debería haber un parque frondoso, que es lo que se viene reclamando desde la plataforma desde hace 40 años. Y lo que tenemos es una plaza de hormigón. Bueno, es una cosa cerrada así con valla metálica todo el año para tres festivales al año. Bueno, eso es lo que quieren en el PSC. Una zona multiuso le llaman. Pero multiuso es un espacio cerrado con valla. Sí, y mal, además. Porque no es ni frondoso ni es un espacio con cemento. Porque yo me acuerdo el año pasado un supuesto mega festival de Santaco Tropical. Oh, Santaco Tropical. Que llovió un poquillo, tampoco fue aquello... Cayó. A ver, cayó una tormentilla para generar los charcazos aquellos que te podías echar unos largos. Aquí tendrían que decidir ya, ¿qué hacen? O lo adecúan o plantan árboles, pero es que ni chicha ni limonada. O amplían el estanque, eso, si se inunda con nada, pues que amplíen el estanque y... Y tenemos un... Que pongan peces y un patos. Un lago ahí que te caga. Que pongan peces y patos y ya está. Y montamos un festival de... en barcas. Por aventura. De esto, la fantasía. Como hagan más grande, ya veo el negocio de las barquitas dando vueltas. Es que inicialmente había un negocio de barquitas. Lo que no sé cómo salió el negocio. Porque se las llevarían. Igual que se van los patos. Pues, que me han robado la barca. No, porque claro, tú te montas en una barquita a dar vueltas al lago. Sí, lo que está al lado del lago mola. Si lo que ves es hormigón, rodeado de hormigón, pues a mí hay poca ganas de entrar. Cuando estás en una barca ya tienes bastante con intentar dirigir la barca donde quieres ir. O es que te nunca has ido al lago de Bañola. Pues el lago de Bañola es bonito. O al parque de la Ciudadela. Pues los kayaks están de moda, Sí. Lo que pues, no ¿tienes si uno? No, yo no tengo, pero molaría un montón ahí que monten un negocio de estos de kayaks ahí en el lago de Can Sam. Y hacer rápidos ahí. Sí, y unos toboganes. Bueno, eso. Habéis visto que lo que menos nos importa es que haga un bosque, ¿no? Como podéis ver. Es mentira. No, yo sí que. En eso sí que estoy a favor de. ¿Ese ruido? No, los fantasmas de... del pasado. El pasado. Los fantasmas del pasado. Los fantasmas del pasado. Ha venido otra vez el caso Pretoria aquí a dar ruido. Que no sé qué decía, que cualquier cosa. Se me ha ido la pinza. No, que estábamos hablando de que, bueno, que menos eso. Que sí. Menos eso. Sí, es que tenemos un espontáneo que nos ha venido aquí. No pasa nada. Que no haga ruido, coño. Sí, dime. Que menos hacer árboles y plantar ahí, pues que han dejado ahí un trozo de cemento que se ve, por lo que dice mi compañera, que cuando caen cuatro gotas eso, aquello se inunda como... Sí, bueno, de hecho, los del campo ese del Singerlin, no sé si jugáis el Singerlin, denunciaron el otro día eso, que estaba inundado y no llovió tampoco tanto. Se les inundó el parking entero. Bueno, pues no hay mal que por bien no venga, ¿no? Puede haber un club natación Singerlin. Club natación, o sea, Singerlin que... y pistas de fútbol. Una potencia. Oye, que no tenemos equipo de waterpolo, ¿no? Aquí... Oye, para el Rockfest... falta un equipo de waterpolo. El Rockfest este año, el viernes, toca Reincidentes, ¿sí?, y Sociedad Alcohólica. ¡Yipa! Pues igual hay que probar a hacer algo, ¿no? Intentar. La organización nos podía pasar una entrada VIP o algo, le podemos hacer un especial. Hay que intentar colarse, ¿no? En verdad podríamos promover un grupo de asalto. Un grupo de asalto. Hombre, yo creo que unos pases para la radio, ¿no? Para hacer, sí, un especial. Pase de prensa, ¿no? Tenemos que pedir un pase de prensa y decir, mira, somos de Pasen al Fondo, somos un programa puntero en la ciudad. De hecho, no hay otro. Bueno, está Radio Teletaxi, pero yo no sé si funciona, porque yo eso no lo pongo nunca. Sí, hombre, hace poco era la fiesta de la... El jaroteo. De la radio, no sé qué, hicieron el programa, lo hicieron la Teresa Rimadas ahí con el Justo Molinero en Casa Pepe, y creo que era porque estaba ahí el Teletaxi, ¿no? O sea, yo creo que sí que todavía existe Teletaxi, ¿no? Sí, lo que me parece que no existe es la televisión. No, bueno, con esa no competimos. La televisión, no. Ya haremos un programa de televisión, pero la radio tampoco estoy seguro. Bueno, sí, puede ser, ¿eh? Sí, puede, sí, ser. Eso... Sí, sí, pero, no, pero es que estaba RM Radio, que era de Mataró. Y Radio, no sé, Leo. Se ¿no? fusionaron Radio Leo, no sé qué. Y yo ya no sé si son desde aquí, desde Santa Coloma, o están en Mataró, no lo sé. En Santa Coloma la música. Desde Santa Coloma se emite, porque a mí hace poco me acuerdo de que daban, no sé qué emisora era, pero daban un teléfono con el prefijo de Santa Coloma. ¿Prefijo de Santa Coloma? ¡Prefijo de Santa Coloma! ¿Prefijo de...? Era un 466, era un prefijo de Santa Coloma. Ah, vale, bueno, los primeros números de Santa Coloma, vale. Bueno, pues, no sé si es así, vale, ¿no? Pero que somos tan importantes que ya tenemos hasta prefijo. Tenemos hasta prefijo. Esta ciudad está avanzando. Bueno, tenemos varios, ¿eh? Está avanzando, varios, muchísimo. ¿Y es el mismo, el del fondo, que el del centro? Va por barrio. Si es el 4, creo que es del latino o algo así. Y el 7, fondo bajo. El 7, fondo bajo. Bueno, entonces siguen emitiendo. Además, los de la Grama me parece que van a hacer ahora una Grama Televisión o Grama Radio también. Están intentando montar un... No sé qué. Pero un programa de radio o algo así van a hacer. O sea que serán la segunda emisora de la ciudad. Porque después de nosotros. Después de nosotros. Siempre seremos los primeros. Siempre los primeros. Bueno, pues si no tenéis nada más que añadir. Además, ha venido aquí un chaval aquí. No sé, se nos ha colado uno en el estudio y nos está intimidando un poco. Era un, sí, polizón. Bueno, pero ¿os vais a cortar el rollo? Eso, pues... No, hombre, no. Bueno. Pues voy a pinchar un tema de los Barranquillos, que se les echa de menos. El otro día lo ponía también Parlón, los echa de menos. ¿La alcaldesa les echa de menos? Sí, bueno, todos les echamos de menos. Es que, ¿qué hace esta gente que cuando mejor están tocando dejan de tocar? No sé. Eso les pasa a un montón de grupos. Un montón de grupos, ¿no? La fama, que el dinero, que hace falta dinero. Bueno, pues nada. Vamos a poner un tema de los Barranquillos, se llama Un Rincón del Mundo, y nada, espero que lo disfrutéis. Bueno, esto tiene que cargar, ¿eh? O sea, ya decía yo que era demasiado fácil. Bueno, ahí va. Con los deberes hechos. Ahí va, no, está puesto. Yo fui el gran perdedor de este juego de locos. Perdí el dinero, pero nunca la ilusión. Y tú dejaste de apostar a comerme poco a poco. Perdiste el miedo como el gato del ratón. Fuimos el pacto más temido. Fuimos el sol luchando por brillar. Creamos nuestro propio espacio. Y en un rincón del mundo, oh, oh, oh, oh, en un rincón del mundo, oh, oh, oh, oh, oh, y en un rincón del mundo, oh, oh, oh, oh, en un rincón del mundo. un hueco en tu vestido. Se me partieron cuatro cuerdas buscando rock and roll. Y en el sabor de la torpeza yo me quedaré dormido hoy, hallando letras y elegancia entre un la y un sol. Creamos nuestro propio espacio. Bueno, pues estos eran los Barranquillos, los echamos de menos, como Nuria Parlón, los echamos de menos. Y es una pena que hayan dejado de tocar esta gente, porque cuando meten viento, meten, no sé, yo creo que es el disco mejor acabado de todos, pues resulta que, pues mira, por lo que sea, por los motivos que sean, pues han dejado de tocar. Es una putada, tío. Y siguiendo con el Rock Fest, algo más que decir. Sí, yo pregunto, ¿es gratis? Sí. No, bueno, el viernes, si eres... El viernes suele ser... Hay entradas para los... Bueno, cada año hay menos entradas. Primer año no sé si fueron 5.000 entradas, luego 2.000 y... No sé si llevamos... Este año hay 75. No, habrá por ahí también. O un kilo de oro. Si llevas un kilo de oro, le das una entrada. Un kilo de oro y un par de... Primero no tenías que bañar o ya tenías que llevar comida y este año me parece que es un kilo de oro. Un kilo de oro y dos riñones. Es muy caro esto, ¿qué? ¿Cuánto vale...? ¿Cuánto vale entrar? No sé. Es que la música. Salen. Los Rolling Stones tocan ahora y valen 200, no sé cuántos euros. O sea, ahora cualquier concierto y no te digo ya un festival con no sé cuántos grupos te clavan lo que quieren. Sí, bueno. Ni caro ni barato es lo que se está pagando ahora. Pues caro. Lo que yo creo me suena, ¿no? Que el año pasado igual no habían unas entradas para la gente de Santa Coloma. Sí, sí, pues eso es lo que estábamos diciendo. ¿Kilo de oro? ¿Tú tienes un kilo de oro? No, normalmente das 3 kilos de comida o algo así, te inscribes en la página del ayuntamiento y... Ah, te tienes que escribir y todo. Sí, y llevas la comida y te dan un pase. Pero es para eso, gente empadronada en Santa Coloma. Y el año pasado creo que había cerca de 2.000, si no había más. Creo que eran unas 2.000. Y el pase era solo para el viernes. Para el viernes. Pero bueno, este año el importante, bueno, el que interesa es el viernes, que están ahí los Reincidentes y Sociedad Alcohólica, aunque Sociedad Alcohólica saca un truñaco de disco, que no vale una mierda, yo lo tengo que decir, no me gusta nada. Ya van demasiado alcoholizados. Ya demasiado, ya se han pasado de vueltas. Y van de super guays. Y nada, pero bueno, que... ¿Venía Rosendo, puede ser? Sí, pero ese es el sábado ya. Es el sábado. Hostia, vaya equipo, ¿no? Sí. Hombre, ¿vienen hombre, todos con bastón o qué? Es que los rockeros... Son viejas glorias. Sí, viejas glorias. Hombre, traen el rock nunca muere, el rock. Y no, y viene gente de todos lados. O sea, sí, no, Roma, sí. Eso sí que... El festival es fuerte, pero... El sitio no es el adecuado. Otro cantar será cuando traigan el Tomorrowland ese de música electrónica, que bueno, para las fiestas alternativas, por ejemplo, te ponen problemas con la música y el susodicho festival es de 6 de la tarde a 6 de la mañana. ¿Tanto? O sea, imaginaos, 12 horas de música electrónica lleno de pilluli. ¿De qué? ¿Pilluli? De pilluli. Ya te imaginas de la que se va a liar en Santa Coloma, no sé cuánta gente vendrá, pero... ¿Pero ya se sabe la fecha de eso? Sí, lo que pasa, ahora no te la sabría decir de... Lo que es el Holly, es el 28 de mayo. 28 de mayo. O sea, en nada, 2 semanitas, ¿no? ¿Y dónde decís que nos vamos ese fin de semana? ¿A lo de cuando vengan los pilluli o...? Hombre, a verlos. En mi casa escondido. Seguro que en la calle Víctor Hugo va a haber un momento. Bueno, va a haber un montón de gente ahí pasando rulas, pastis, de todo, ¿no? Bueno. ¿Qué quieres decir? ¿Que vayamos a vender? No. O a quitársela. A quitársela. A quitársela. Hombre, yo me apunto, ¿eh? Nos ponemos. Con el Sona, yo he pasado con el coche por la. Por ahí, por la ronda, por el lateral de la ronda, y se veía gente bastante perjudicada haciendo unas cosas muy raras por el día. La peña. Así que por la noche ni te cuento, ¿no? Bueno, pues como íbamos nosotros, ¿no? No hace tanto. Bueno, se habla por ti. Bueno. Perdón, habla por ti. Hostia, tengo la fama. Yo jamás. Santa Goma, bueno, ya no era lo que era aquí. Ya no encuentras nada. Mira, estamos con Coca-Cola aquí. No tenemos ni cerveza. Bueno, porque no habéis querido. No habéis querido ir a comprarla. Pero yo qué sé, yo me iba a acercar también a lo del festival de electrónica. Esto a mí me gusta. A mí me gusta todo hoy. Está muy positivo. Estoy positivo hoy. Sí, hombre, mejor es una filosofía de vida, mejor tomárselo así. Sí, música electrónica está bien. Lo que está mal es el sitio. Si yo. Es que el sitio no. ¿Por qué cierran un sitio público y todo el año cerrado? Eso no es normal. Pero bueno, que ya iremos viendo porque. El Santiago Tropical fue un pinchazo. Yo lo siento por el Jairo, el muchachito. Pero mira, yo qué sé. Luego hubo una fiesta ahí que te cagas al lado. Estuvo muy bien, ¿eh? O sea, fue un pinchazo por él, pero la fiesta estuvo guay. Fue un pinchazo por él y lo más flipante de todo es que el concierto no se pudo hacer, pero les pagaron a todos los músicos igualmente. Pues entonces pinchó bastante. Bueno, que sabe mal, ¿no? Pues sabe mal por el muchachito, porque lo conocemos así, alguno. Pero. Sí, lo que sé, Santiago. Bueno, esto, la organización. Bueno, supongo que correrá a cargo de. De hecho, los organizadores son belgas, creo. Que reúnen ahí. Sí. Es un festival que se hace en Bélgica. Que sí. Reúne como 300.000 personas, es una pasada. Y luego ya han empezado como en el Sonar, ahora lo han hecho en Dubai, en no sé qué, un montón de sitios del mundo, y este año no lo creen a Santa Coloma. O sea, estamos a la altura ya de Dubai, de no sé qué. En un lugar del mundo, ya lo decía los branquillos ahora. Estamos a tope, esta ciudad está a tope. Y sí, el festival eso conecta a la vez con seis o siete espacios en el mundo. Entonces la gente se vuelve loca. Es un festival muy caro, ¿eh? Muy caro. Y aquí, en realidad, es más barato, valen 70, pero ahí entras de 200 pavos, me parece. Sí, esa es la, para la zona VIP, digamos. La zona. Hay pases VIP, la mundana son 70 y luego los VIP son 210. O... Pero el festival, el original, el de Bruselas, el de. Bueno, no es Bruselas, es de. Sí, Bonn o algo así, sí. Que está a las. Está en Bélgica. A 30 kilómetros de Bruselas o algo así. Ese es. Carísimo, eso es. Ahí solo va gente con que se está dispuesta a gastarse, no sé, 300 o 400 pavos. Porque van los DJ jockeys, que ya ves tú, que los pone cuatro discos ahí, pero están muy bien pagados. Yo nunca le he encontrado la gracia a eso que un tío me pinche. Y que escuchar música me la pongo yo, verlo tocar aún, en el rofe aún, hay una banda, ves cómo tocan y tal, pero un tío que está pinchando, pues pone el más mi 7. No, pero tiene sus trucos, ¿eh? Los hay con gracia, ¿eh? Los hay con gracia, tiene sus trucos y son productores, además. O sea, meten sus bombos y sus platillos a tiempo ahí. Bueno, pues, no sé, no hay nada más ya. Ahora sí que estamos agotando, ¿no? Bueno, estaba lo de la noticia. Hostia, que ha saltado la ballena. La ballena azul, madre. Que bueno, si no lo sabéis, es un... Bueno, un juego peligroso que se han inventado a través de Facebook, que lían a los chavales jóvenes y tal, y les hacen pasar 50 pruebas, y la última prueba es suicidarse. Y bueno, y se ve que en un instituto, un colegio de Santa Coloma, que no han dicho el nombre, creo, no han dicho el nombre, ¿verdad? No. Pues han detectado que tres chavales o chavalas estaban jugando al juego este en los primeros pasos, que no habían llegado, no sé si uno había llegado a autolesionarse, no estoy seguro. Sí, porque una de las pruebas es el tatuarse, pues no sé yo con qué cosa apuntarte. Se ve que lo descubrieron porque otros alumnos habían visto en la página de este juego a chicas de su instituto que estaban jugando. Entonces avisaron a los profesores y los profesores a la vez a los padres y a los psicólogos del DESTE, que ahora los colegios tienen psicólogo. En mi época, si tenía alguna cosa, te pegaban una charlita con el director y a tomar por culo. Ahora tienen psicólogo, me parece puta madre. Pero bueno, seguimos saliendo por noticias refrescantes, como esta. Muy refrescantes. En mi instituto había psicólogo y yo fui a preguntarle que no me concentraba para estudiar para la época de exámenes. Y me dio un consejo que he seguido toda mi vida. No podré olvidarlo jamás. Os lo cuento, ¿no? Sí, por favor. Sí, por os favor. Veo con caras interesantes. Wow, déjalo así en el aire. Para el siguiente programa. Venga, ya os lo contaré otro día. Otro día que hablemos de este tema os cuento el super consejo. Bueno, a mí no me ha fallado, ¿eh? Cuéntanos. Cuéntalo, venga. No sabremos si hay otro programa. ¿Quién sabe? Igual esto se acaba hoy. Venga, no, os lo cuento. Venga. Pues me dijo que una técnica super guay es que si me gustaban las gominolas, que me comprase unas gominolas y me las dejase en un lugar alejado de donde yo estudiaba. Entonces, que estuviese estudiando media hora y que a la media hora me fuese a pillar un premio. O sea, como a mi perro. Como los perrillos, ¿sí? ¿No? Como las perrillas, un premio. Sí, sí, se pensaba que sí, acción-reacción. Bueno. Y a un chaval de hoy en día. Hoy en día eso no funciona. Hoy en día eso no funciona. Ahí con los retos. Bueno, por lo que vemos, no. Pues no. Está aquí con nosotros. No tiene una cosa mejor que hacer. Hombre, mi carrera de periodismo y bastantes másters. Másters del universo. Bueno, la chavalada hoy en día está ahí con eso, con los retos, los challenges estos. Sí, pero bueno, porque se ve que tienen un mentor. Y a raíz de... Porque la página esa no está centrada en el juego ese. Lo que pasa es que hablan de moda, hablan de... Bueno, de tonterías, de chavales, de cosas de chavales. Y cuando detectan alguno o alguna que es así más débil o que tiene algún problema, ya contactan por mensajes privados y entonces es cuando los lían en el juego este. Que bueno, de hecho, se ve que empezó en Rusia. Es que me lo he estado leyendo hoy. Y el chaval de toda la movida este es un niñato de 21 años. El que había incitado al suicidio. ¿No? O sea, este es el que sí, mira, y está vivo. Es que no le encuentro la gracia, yo qué sé. Ahora venga, voy a ver si consigo de que tantas personas se suiciden. Hombre, pues no sé si era en Rusia que habían muerto 300 personas, 300 niñas. Es que empezó ahí, o sea. Y además era del rollo. Les mandaban mensaje privado a las 4 y 20, yo qué sé. Súbete al terreno de tu edificio al día siguiente. No sé por qué las 4 y 20, no sé qué significaba. Ya. Pero era como que algo que era una hora que los padres no se iban a enterar si hacían algo. Y de 4 a 6 los tenían haciendo pruebas. Súbete al balcón con los pies colgando, córtate con no sé qué, empieza a ver películas de terror no sé qué. Sí, coñas así hasta que la última prueba es que, pues mira, la gracia. Que... Vaya tela. La movida esta se llama La Ballena Azul, puede sí, ser. Sí, La Ballena Azul. Pues me ha parecido leer también que otra peña ahí, como para darle un palo buen rollista con la alegría de vivir, se han inventado también la ballena rosa. Y es como para potenciar todo lo contrario. Pues que mola, vamos. Ahora te mandan un mensaje. Venga, ahora asúmate a la ventana y da los una margarita y lo van a hacer los niños. Y da los buenos días al unicornio rosa que está pasando por delante tuyo. Claro que lo van a hacer, pues seguro que muchos saludan al unicornio. Bueno, no, mucho mejor así, ¿no? Sería. Sí, bueno, pero eso no va a tener éxito, ya te lo digo yo. Pero lo otro tampoco, yo no entiendo que tenga éxito una. Bueno, sí, pero es que, claro, que los chavales de hoy en día se ve que tienen unos problemas existenciales. Bueno, como todos, ¿no? Todas las generaciones. Sí, ¿no? El bullying este que todo en algún momento lo hemos visto, lo hemos padecido. Pues ahora... Yo habla por ti, repito. Hemos visto. Claro, a este le cascaron y luego se tiró a la droga para superarlo. Pues eso, ahora como tienen más acceso al internet y al mundo exterior, pues yo qué sé, se cogen ahí ideas... espeluznante, porque la verdad es que te inciten a eso y que encima caigas como un tonto, pues... Bueno, hombre, son tienes 13 años. Sí, tienes 13 años, que no tienes la cabeza... Ya, pero si alguien te dice que te suicides, bueno... Bueno, si ha hecho con las 49 pruebas de antes, una más, y, pues venga, al lío. Sí, sí, las cosas son muy raras, pero en el 2017 es todo lo que hay. Nah, bueno, yo no sé. Tenemos que ir despidiéndonos, me parece, ¿eh? Sí. Sí, pues nos están echando, ha vuelto a entrar el polizón. Está bien, llevamos 55 minutos y pico. Ya, pues ya están, ¿eh? Vamos a ir plegando, vamos a recordar, bueno, seguramente lo colgaré mañana en el programa, mañana viernes. El sábado hay un pequeño festival así de músicas solidarias, o músicas, no sé cómo se llama. Sí, solidarias. Sí. Músicas con sensibles. Músicas de Almón, ¿no? Músicas sensibles, algo así era. Uf. Y tocarán La Flor del Otro, La Flor del Otro y La Bambula, que son dos grupos que están arrancando ahora, los dos presentan discos. Y voy a poner ahora un tema de La Flor del Otro, que se llama No darás nunca la talla. Y ya nos despedimos, así que... Venga, bueno, chavales. Venga. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Hasta luego. Chau, chau. Nadie te pide opinión sobre lo que me harías si me dejaras, y como no me dejas.